You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en Ágora Sol Radio, arrancamos un nuevo programa de Barrio Canino. Hoy el programa de la Edad de Cristo, programa número 33. ¿Cómo se dice esto? 33º. 8 meses ya, llevamos aquí dando la turra viernes tras viernes, siesta tras siesta que no nos hemos echado. Y ahora también en directo a través del canal 33 en la TDT madrileña, los que también os saludamos y estáis ahí viéndonos. Y hoy un programa especial, bueno, todos los programas de Barrio Canino son especiales, 33 veces hemos hecho programas especiales, pero hoy hablamos especialmente de la reforma laboral. Hoy, de alguna manera, este tema era ineludible, teníamos que tratarlo y vamos con ello. Venid aquí, chicos, que os quiero yo hablar del gran héroe Homer y el malvado Barnes. Lucha hasta la muerte, reivindica el destino. Si lo dejas a la suerte, puedes darte por vencido. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro es poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro es poder. Mírenlos. A pesar de haberlos envuelto en la oscuridad, no están tristes. Todavía cantan. Y sin exprimidores. Cantan sin batidoras. Cantan sin licuadoras, sin lavadoras ni afeitadoras. Dígale a Simpson que negociaré. Está bien, Homer. Le concedo el seguro dental con una condición: que usted dimita como presidente del sindicato. ¡Yuhu! Es la segunda vez que empezamos con la canción de Lisa este programa y además también con esta canción de Esclavos después. Y bueno, pues Siempre mola empezar así. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes. Podemos cantar sin exprimidores y sin batidoras. Incluso sin casa podemos cantar. Buenas tardes, Juan Carlos. Aquí una buena tarde de perrera que se nos augura. Pero al final Homer acaba dimitiendo del sindicato de Se la Suda. Un fiel reflejo de lo que hoy hablaremos hoy aquí. Buenas tardes, Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Pues encantada de estar aquí y de empezar con un programa y una sintonía de los Simpson, tío. Es la primera vez que empezamos con la sintonía estando tú aquí. Con efectivamente, sintonía. Vamos, ha sido un detalle, un detallazo. Profesor M, ¿cómo estás, tío? Pues bueno, hoy la verdad casi deseando ser un parado, que abaraten más el despido y me echen de una vez, porque la verdad, por lo que me pagan, no sé muy bien a qué voy ahí. Pero quitando eso, encantado de estar una vez más contigo, corazón. No hagáis caso a Paco, porque le han vuelto a subir el sueldo y está en ese momento anímico de después de que te suben el sueldo y dices, da igual que me lo suban. Es que no, me quedo igual. No sé qué hacer con estos 16 euros más. O sea, digo, ¿qué puedo comprar? Puedo comprarlo todo, podría compraros a todos vosotros. Por ese precio, desde luego. Estás siempre pensando en, joder, si me subieran un poco el sueldo, luego cuando te lo suben un poco dices, es que no, da igual, si es que no hay nada que hacer, esto siempre va a ser bajo. Bueno, te acostumbrarás, Paco. Volverás a la situación anterior a que te lo hubieran subido. Resignación. Y también ya tenemos en la mesa a Daniel y a Javier. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, pues muy bien. Ellos forman parte de la asamblea de la redacción de la publicación anarquista Todo por Hacer. Y bueno, pues hoy van a ser los que nos van a guiar un poco por estos intríngulis de la reforma laboral. Esperamos que, bueno, que nos pongáis un poco al día. Además, según nos contaban ellos, vais a estar de charlas estos días explicando cosas de la reforma laboral. Sí, nos ha tocado un poco hacer de gira este fin de semana. Mañana estaremos en la asamblea de la Guindalera por la tarde, en el Ateneo Libertario de Hortaleza el domingo, un ateneo que han montado en el barrio de Manoteras. Y el martes en la Universidad Autónoma de Madrid, que han convocado unas jornadas de preparación de la huelga, y va a haber todo el día de charlas acerca de laboral, de pedagogía libertaria, de movimientos sociales. Estáis invitados a pasaros. Y bueno, los oyentes de Barrio Canino vais a ser un poco pues las cobayas en la que vais a escuchar esa charla, pues un poco aquí, un poco por adelantado, con los micros y las cámaras por testigo. Y bueno, pues Daniel y Javier nos van a poner bastante al día de un poco de todos los intríngulis de la reforma laboral. Vamos a hablar largo y tendido a lo largo de todo el programa de todas las implicaciones legales y socioeconómicas que puede tener esta reforma una vez aprobada. Tiempo tendremos de hablar despacio de la reforma. No va a ser un programa agradable, a pesar de que tenemos unos invitados que nos van a explicar bien las historias. Además, sabemos que hemos acertado porque conocían de memoria la canción de Lisa. Eso ya sabe que, sí, ¿verdad? Que no nos hemos equivocado de invitado. Pero bueno, es el momento de escuchar una buena canción canina. Es el momento, sí. La verdad que las últimas semanas nos hemos movido más por territorios más artísticos y agradables y amables. Hoy estábamos preparados, tensos, nerviosos, porque el tema de hoy no es agradable. Vamos a salir de aquí probablemente deprimidos, pero para que eso no sea así del todo, teníamos que armarnos bien y traer un buen menú musical que nos mantuviera firmes a lo largo de todo el programa. Y como iba a ser menos, y además ya sabéis que tenemos cierta querencia por esta gente, vamos a empezar con la Polla Records. Yo siempre que había elecciones generales, municipales o cualquier tipo de elecciones, antes y después de que la gente fuera a votar, ver los carteles electorales en el metro, en la calle, y da una pena y un asquete. Y así te ponías una cinta de la Polla Records en tu Walmart antiguo y ya ibas más contento por la calle. Pues eso es lo que pretendemos hoy, vamos a darnos un puntillo de subida. Vamos a poner como tema canino, para que tenga además coincidencia con nuestra temática perruna, Radio Crimen, que es un tema de su disco Hoy es el futuro, del año 93, en el cual Evaristo ya nos hablaba de esta radio Crimen, que 20 años después tenemos que dar respuesta aquí desde Barrio Canino, ladrando también como ladraban ellos, pero para que nos enteremos de que las cosas no son siempre como nos cuentan los medios de comunicación y que no nos tenemos que creer nada de lo que nos cuenten. Ni siquiera lo que os contemos nosotros de Barrio Canino. Contrastar nuestra información, por Dios. A ver si vamos a engañar, que somos unos amateurs de mierda. Bueno, como decía Evaristo, sacrificaros por la paz social. Radio Crimen, te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. Tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene. Los currelas queman una estación, digamos que es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía en formación, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Y Radio Crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, no existes. Para bam, bam, bam, bam, no te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va. We'll be right back. Barrio Canino. Pues sí, Radio Crimen emitiendo, en este caso Agora Sol Radio, y esto es Barrio Canino. Nos podéis seguir a través de la emisión online de Agora Sol Radio en la dirección agorasolradio.org. También nos podéis ver en directo a través del canal 33 aquí en la televisión local. Nuestro email es barriocanino@agorasolradio.org, y durante esta próxima casi hora y tres cuartos que nos quedan por delante de programa, vamos a estar hablando, como decíamos antes de esta canción, con Daniel Amelang y con Javier Galán. Ellos forman parte de la asamblea de la publicación anarquista Todo por Hacer. Si queréis participar, preguntar alguna cosilla, estamos en el Twitter permanentemente, en las cuentas @agorasolradio y @barriocanino. Ahí podéis hacer vuestros comentarios o vuestras preguntas, y la verdad es que es un buen día para aprovechar a la gente que bien informada que nos cuente un poco algo concreto sobre cosas, sobre este tema, la reforma laboral, sobre el que hemos oído muchas cosas difusas durante de este tiempo, ¿no? Y bueno, pues como os hemos presentado como miembros de la redacción del Todo por Hacer, pues yo creo que antes de pasar a la reforma laboral vamos a hablar un momentillo sobre el Todo por Hacer. ¿Qué es esta publicación? Bueno, el Todo por Hacer es una publicación anarquista que sacamos mensualmente aquí en Madrid. Tenemos una tirada de unos 2.000 ejemplares cada mes, aunque ha habido meses que más y meses que menos. Y también de vez en cuando pues salen periódicos monográficos que se centran pues en un tema en concreto. El último periódico monográfico que sacamos salió hace un mes y se refería precisamente a todo este tema de la reforma laboral de la que vamos a hablar ahora. Han salido monográficos de la reforma laboral también de 2010, de las pensiones, ¿no? De cuando hicieron unos recortes fuertes en pensiones hace exactamente un año ya. ¿Y ha salido algún monográfico más, Javi? No, por ahora no. No, vale, pues eran esos, es que no me puedo acordar de todos. Y bueno, pues también os animamos a ver la publicación en internet si nos hacéis con una copia de papel en www.todoporhacer.org. Ahí están todas las que sacamos todos los meses y todos los mensuales también. Y ya por último de esta publicación, pues decir que en ella pues tratamos todo tipo de temas de actualidad, también artículos más o menos atemporales que consideramos importantes, y hacemos reseñas de libros, de películas, etcétera, que nos parecen interesantes, y las convocatorias del próximo mes. Otra cosa que intentamos hacer desde el periódico es dar visibilidad a proyectos que consideramos cercanos aquí en el ámbito de Madrid. Pues hemos hecho entrevistas al Centro Social Casablanca, hemos intentado dar a conocer pues proyectos madrileños que creemos que tienen un trabajo muy fuerte, que puede ser muy útiles, que a lo mejor no tienen tanta difusión, y desde nuestra publicación intentar echarles una manita, y con 2.000 ejemplares, pues bueno, es una forma que tienen de darse a conocer. ¿Y cómo conseguís financiar esta tirada de 2.000 ejemplares? Bueno, va todo por cuotas que ponemos los integrantes del periódico y también por cuotas que ponen otros compañeros que se sienten muy solidarios con nosotros y nos ven faltos de dinero. Eso es lo principal, pero con eso no llegamos a cubrir todos los gastos, y de vez en cuando pues toca hacer el típico concierto en algún centro social, en Casablanca o en El Dragón hemos hecho en el pasado, y con eso pues más o menos vamos tirando de forma precaria. ¿Y dónde se distribuye? ¿Dónde distribuís habitualmente? Bueno, más o menos intenta mover por todos los centros sociales ocupados de Madrid, también de la periferia, en algunos bares, en la calle, en manifestaciones. Intentamos llegar siempre a un público a la que normalmente por internet no tendría acceso a nuestras ideas, e intentamos que esté el periódico presente en la calle. Se reparten las bocas de metro, se reparten manifestaciones que aunque no consideremos muy cercanas, creemos que hay gente politizada a la que se le puede llegar con unas ideas que de otra forma creemos que no podrían llegar. Están todos los domingos también en Tirso de Molina, en los puestos que ponen allí de venta de libros, camisetas y más material, pues allí se puede coger todos los domingos también. Ajá. Bueno, pues si os parece vamos a ir entrando en materia un poco del duro camino que nos queda por delante. Bueno, yo creo que todos tenemos un poco una sensación en la cabeza de esencialmente a qué viene a significar esta reforma laboral, pero bueno, contarnos un poco así, ¿cuál es el principal mensaje que ha dejado, o en qué se puede resumir un poco toda esta reforma laboral así en pocas palabras, en principio, para ir metiéndonos en materia? Es Nosotros, desde la publicación, la hemos llamado desde el primer momento la reforma del miedo. Todo lo que intenta buscar esta reforma es quitar el poco poder que le quedaba al trabajador y dárselo al empresario. La reforma se trata de flexibilidad. Flexibilidad que significa una mayor facilidad de despido, menos derechos laborales, mayor libertad de la empresa para hacer lo que considere oportuno. Y todo ello crea una sensación de precariedad, de inseguridad, que hace que no se puedan llegar a ejercer los pocos derechos que quedan, que el miedo te atenaza y al final estás a merced de lo que decide el empresario. Sí, otro nombre que se le podría dar, que no lo hemos dado desde la publicación, pero vamos, lo doy yo aquí unilateralmente, es la reforma del principio del fin del derecho laboral. Ahora lo explicaremos mejor, pero vamos, se están cargando ya todas las formas de una forma legal de reivindicar tus derechos. Me hace gracia porque el primer programa que hicimos sobre la anterior reforma laboral en 2010 aparecía la palabra flexibilidad, ¿no? Y es una palabra curiosa. Siempre que la oímos decir en los telediarios, lo utilizan muchos de los empresarios, ¿no? Patronal y tal, ¿no? Porque necesitamos flexibilidad. Flexibilidad, ¿no? Es una palabra que se emplea igualmente en todos los ámbitos, pero con muy diferentes significados. Y es decir, lo que alegra a unos entristece a otros. ¿Qué significa la flexibilidad realmente? Y hablando de alegría, nos habíamos preparado para citar una frase de Monti, el jefe de Estado italiano, deja muy claro por dónde van los tiros y qué es la flexibilidad. Dice textualmente: digamos la verdad, qué monotonía el puesto de trabajo fijo. Ajá. Eso lo dijo Mario Monti hace relativamente poco. Eso es flexibilidad, es que te estén moviendo de un lado para otro, que no tengas tu puesto de trabajo fijo, con tus condiciones fijas, que sepas qué vas a estar cobrando el mes que viene, qué vas a estar cobrando el año que viene, que vas a poder traer dinero a casa todos los días. Flexibilidad, pues es un poco flexibilidad para el empresario, pues dice, venga, ahora te echo, ahora sí, te contrato. Dispongo de las piezas, pues con de los trabajadores como piezas de ajedrez, ¿no? Uh-huh. A mí me parecía también curioso cuando aparecía la palabra flexiseguridad, que era ya flexibilidad 2.0, ¿no? Flexiseguridad, que sería una combinación entre tengo la seguridad de que voy a disponer de la flexibilidad o algo así, o cómo es. Es otro invento más para decir lo mismo, pero queda muy bonito. Una cosa, has comentado que que escuchas en la reforma de 2010 que empiezan a hablar de flexibilidad. Prepararnos la charla, hemos estado viendo, queríamos hacer un poquito de recorrido sobre las reformas laborales que ha habido desde la democracia. Y si te ves en el boletín, cuando publican la ley, siempre hay una exposición de motivos, que es donde más o menos hacen el lavado de cara, donde explican por qué es necesaria las medidas que están tomando. Y desde 1980 hasta la de ahora, de 2012, las palabras son siempre exactamente las mismas. Empiezan a hablar de crisis económica, tanto la del 84 como la del 94, como la del 2010, ahora en 2012... Empiezan a hablar de desempleo juvenil, empiezan a hablar que hay que flexibilizar el mercado laboral, hablan de esto, con el desempleo juvenil dicen que hay que buscar un contrato a caballo entre lo que es una formación y lo que es un trabajo. Y lo curioso es eso, que es desde el 80 son las mismas excusas y son recorte y más recorte. Pasan las crisis, pasan las crisis y la medida permanece. Por eso lo de otra vez se está utilizando la crisis como algo coyuntural, algo que exige unos cambios a hacer, y bueno, podemos ver que es que se queda. Es una única excusa para seguir haciendo un avance más. Desde luego que es la sensación que teníamos siempre. Es la percepción de la pérdida de derechos, muchas veces no se tiene hasta que de repente te da un día por mirar atrás. La gente, no sé, debemos tener poca memoria en general, y entonces vas pasando los años, vas avanzando y no te vas dando cuenta de lo que has perdido o de lo que has perdido en los últimos 15 años, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, pero si yo hace 10 años tenía estos derechos que ahora no tengo. Me los quitaron debido, como decís vosotros, ¿no?, coyunturalmente a una crisis o lo que fuera, y nunca han vuelto a aparecer. En el caso de los medios de comunicación, que ellos siempre pues llevan el discurso oficial por bandera, ¿no?, y además lo ilustran con imágenes muy bonitas en cualquier telediario que podamos ver, pues se ha mediatizado mucho la reforma en torno a la variación en la indemnización por despido, y también se ha hablado mucho de los incentivos a la contratación. ¿Son estos realmente aspectos importantes o se han utilizado un poco así como cortina de humo? Yo entiendo, primero por parte, la reducción de la indemnización es una cosa que se nota y que además se nota en el bolsillo de forma muy directa. De tener 45 días por año a tener 33 es una cosa que se va a notar. Pero tal vez porque sea la cosa más sencilla de explicar, porque para los sindicatos es más sencillo decir eso que ponerse a analizar más, eso es lo que más tirón se le ha dado, pero yo creo que no es lo más importante. Creo que en caso de despido va a tener mucha más trascendencia la eliminación de los salarios de tramitación, que son los salarios que desde que la fecha de que se realiza el despido hasta que se considera improcedente por el juzgado, se cobran todos los salarios de ese periodo, eso se han eliminado. El periodo de prueba que se establece en los contratos de en los nuevos contratos de indefinidos de un año, que supone un despido libre y gratuito durante un año, y luego la facilidad del despido objetivo y de los expedientes de regulación de empleo. Yo creo que eso, a la hora de destruir empleo y de crear precariedad, es mucho más importante que la reducción de la indemnización. Sí, bueno, en principio significa prácticamente hacer desaparecer la figura del contrato indefinido, de alguna manera. Sí, sí. Porque si... básicamente, sí. Pueden despedir, digamos, con facilidad. A mí sí me hacía gracia esto. Muchas veces comentaba con respecto a la legislación sobre el trabajo laboral en España con respecto a la europea, siempre se hablaba de, no, es que en Europa hay una serie de ventajas sociales, etcétera. Sí, sí, de acuerdo, pero el despido era prácticamente libre hace muchos años ya en Holanda o Alemania, debido a que la facilidad para despedir o esta flexibilidad de la que se hablaba en estos países lleva mucho tiempo ya existiendo. Es decir, que en ese sentido, nosotros en España podemos disponer de hasta de alguna ventaja de decir, bueno, sí, nos ha tocado ahora unos cuantos años más tarde, pero bueno, en cualquier caso, no sé, tenemos que agradecer algo a los señores empresarios y al gobierno en esta última reforma laboral, ¿o no? No, para nada. No. No tenemos nada que agradecer y tenemos mucho que devolverles, por eso hay una huelga. De acuerdo, pues si os parece, vamos a empezar un poco, nos contáis cuáles son los puntos esenciales que vamos encontrando en la reforma o que hemos podido ver. Sí, bueno, pues como decía Javi, está la reducción de la indemnización por despido, pero también están la eliminación de los salarios de tramitación, la facilidad para los ERES, los expedientes de regulación de empleo y los periodos de prueba de un año, que sí quieres ir desarrollando ahora un poco. Sí, bueno, pues lo que comentábamos antes en cuanto al despido, que más o menos es lo más visible y lo más fácilmente explicable de toda la reforma, pues en cuanto al despido disciplinario, que es el despido que realiza el empresario cuando cree que ha habido un incumplimiento del trabajador, este despido, antes, bueno, y ahora, si es considerado improcedente por el juzgado, es decir, no ha habido tal incumplimiento, el incumplimiento no ha sido de la gravedad como para llegar al despido, hasta hace unos días, este despido daba derecho a una indemnización de 45 días por año que ha trabajado. Esto era un blindaje para trabajadores que tenían una antigüedad elevada. Sabían más o menos que tenían cierta garantía en el puesto de trabajo porque la indemnización, el coste que iba a tener el empresario de echarles por la cara sin haber incumplimiento, iba a ser difícil. Se reduce la indemnización a 33 días, lo cual es una merma en el contenido, en el salario que se lleva el trabajador a casa, y también se eliminan los salarios de tramitación, con lo cual lo que puede llevar a hacer al empresario es: te despido porque sí, sin motivo, y el único problema que va a haber si pierdo el juicio dentro de 6 meses es que te voy a tener que pagar lo que te he dejado de pagar. Es un préstamo a interés cero. Claro, no pagas los salarios de tramitación, entonces si el juicio es dentro de 6 meses, pues a lo mejor esta persona cobraba 1.000 euros al mes, pues en vez de pagarle los 6.000 euros de salarios de tramitación que le debes hasta el día del juicio, eso no se lo pagas. Entonces, como mucho, si el trabajador te reclama el dinero que le debes de la indemnización, que no todos lo hacen, pues como mucho le debes esa indemnización. Pero vamos, no tienes ningún riesgo. El salario de tramitación se perdería en todo caso. Eso no... No, la reforma dice que en caso de readmisión del trabajador sí se cobrarían. Lo que pasa es que con las indemnizaciones tan bajas que hay, las empresas no van a readmitir al trabajador. Claro, es decir, sale más barato de echarle. Facto se pierde. Sí, salvo... O sea, una vez que hayan decidido echarte, le echo y el tema es si pierdo 33 días, si gano, sí. Nada. Sí, a menos que te readmita porque no quieres pagar los 33 días, pero eso no va a pasar. No, entonces, eso no tiene mucho sentido. Claro, pagas los 33 días y ya está. Y luego además tiene un efecto retroactivo, es decir, una persona que lleve trabajando 30 años, a partir de, bueno, una vez que esté todo aprobado y demás, si le echan, directamente pasa a cobrar estos 33 días o cobraría los 45 hasta la fecha en que se ha tramitado la nueva legislación y a partir de ahí 33. Y como has dicho por último, hasta el 11 de febrero se computaría la indemnización con 45 días y es luego ya después cuando sería con 33 días. El problema está con los despidos que ha habido antes de la reforma y que se están tramitando ahora. No está claro si van a cobrar los salarios de tramitación o no. En caso de que no, una nueva ley que ha salido ahora está quitando derechos a todos los trabajadores que habían sido despedidos con la legislación anterior. Y corregirme si me equivoco, no sé dónde he leído que hay un tope de años que puedes cobrar por antigüedad. Si te despidan 33 días por año trabajado, pero hay un tope de años que te van a considerar o no, me estoy confundiendo. Sí. La indemnización antes se calculaba con 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades. Con la reforma, en caso de la improcedencia, son 33 días con 24 mensualidades. Es decir, entonces, dos años. Sí. Eso como mucho cobras dos años, sí. A trabajadores que lleven poco tiempo no les afecta, pero trabajadores que tengan una antigüedad de 10, 15 años, ahí es donde ven ya que a partir de ahí no van a seguir consiguiendo con más años de trabajo una mayor indemnización. Madre mía. Bueno, continuamos. Seguimos. Bueno, la otra forma de despido es el despido objetivo. El despido objetivo nace en los años 80 y desde entonces se ha ido facilitando, se ha ido incentivando. El despido objetivo es cuando por necesidades económicas la empresa tiene que prescindir de un trabajador. Nació así. Me sobra un puesto de trabajo, puedo echar al trabajador. Pero si vuelvo a crear ese puesto de trabajo, ese trabajador tiene derecho a la readmisión. Se ha ido modificando con la reforma del 94 del PSOE, que permite que por causas económicas, organizativas, de producción, y siempre y cuando la situación económica de la empresa mejore con ese despido, se puede realizar. Ese despido tiene una indemnización de 20 días por año trabajado. El cambio fuerte que tiene ahora es que antes se exigía que la empresa demostrara que con echando a un trabajador la situación iba a mejorar, iba a ser más competitiva, en fin, que iba a salvarse de la crisis. Ahora mismo se ha modificado, ya no es necesario acreditar que hay pérdidas, que vas a mejorar, simplemente basta con que haya una disminución de ventas durante los tres últimos trimestres. En una situación de crisis como la actual es muy difícil que una empresa no tenga... Y además que es contabilidad interna de la empresa. Es ella misma la que nos va a dar esos beneficios y va a ser más difícil tumbar eso en un juicio. Claro, o sea, simplemente una empresa, de hecho por lo que conocemos de todo esto, puede decidir tener beneficios o no. Simplemente invirtiendo más dinero no tiene por qué tener beneficios. Es decir, los tiene, pero no figuran en cuentas. O sea, se puede hacer todo tipo de estrategias contables para recortar puestos de trabajo sin existir pérdidas reales, ¿no? Eso se hacía antes de la reforma. Ahora ya ni siquiera ya no es necesario. ¿Para qué? Claro, ya. No sé qué estás insinuando, Paco, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿De qué gente? Por otra parte, me parece curioso, a ver qué os parece, que hablando así en términos coloquiales, que sea más barato, o siempre haya sido más barato el despido objetivo que el improcedente, puesto que parece ser que el enfoque que se le da a que sea más barato el objetivo que el improcedente está visto desde el punto de vista empresarial, puesto que como trabajador yo ni en un caso ni en otro he incumplido mi contrato ni he hecho nada para que me despidan. En un caso es porque tienen una decisión, en otro caso lo justifican con disminución de ventas o lo que sea, pero yo como trabajador me veo más desprotegido en el objetivo. Es decir, es más barato despedirme y sin embargo mi situación es la misma. Sí, está visto desde el punto de vista del empresario en este caso, claro. Vamos, una muestra más de que de alguna forma las reformas laborales se han ido haciendo siempre desde el mismo prisma. Me da la sensación, vaya. Sí. El caso concreto del despido objetivo ya existía en la reforma laboral anterior, en la del 2010. creo que se inventó en esa reforma laboral, no sé si venía de antes. No. Lo que pasa es que las condiciones ahora se han ampliado, ¿no? Se han facilitado que se pueda efectuar ese despido objetivo. Sí, como decía, el despido objetivo tiene ya 20 y tantos años de existencia. Es muy anterior. Sí. El problema es que cada vez es más sencillo. Se empezó diciendo, necesito eliminar un puesto de trabajo, puedo echar a un trabajador. Luego fue, me viene bien económicamente echar a un trabajador. Y ahora es, quiero echar a un trabajador, puedo hacer un despido objetivo. Y luego el despido objetivo por enfermedad, ¿qué nos tenéis que decir de eso? Porque eso sí que es peliagudo. Dime que ese sí es nuevo. Bueno, aunque sea que sea nuevo, porque vamos. No es del todo nuevo. El problema es que antes, vamos a ver, se trata de un despido que cuando hay ausencias justificadas con un periodo de incapacidad temporal que no sea por accidente de trabajo que sumen en dos periodos, se puede prescindir del trabajador pagándole 20 días por año. Hasta hace poco, vamos, hasta antes de la reforma, esto, que es una barbaridad, echar a un trabajador por estar enfermo, se podía con enfermedad justificada, por cierto. Sí, sí, con parte médico de baja. Se podía justificar por, vamos, se hacía en, si en una empresa había un porcentaje elevado de bajas, aunque sea justificado, se decía, la empresa está teniendo muchas pérdidas, no es culpa del trabajador, pero la empresa tiene pérdidas, está influyendo, no va la plantilla a trabajar, hay que prescindir de tantos trabajadores. Ahora con la reforma no, ya no hace falta, ya no va en relación con el volumen de ausencia de la plantilla, simplemente un trabajador individual en una plantilla de 500 personas puede ser expulsado sin que eso tenga ninguna repercusión económica para la empresa. O sea, exactamente, el motivo por el cual se pueden acoger al despido objetivo por enfermedad es que un trabajador ha faltado, aunque sea bajo una baja médica justificada, durante 20 días. Durante 9 días, dos periodos alternos, durante 2 meses. Una gripe... Un máximo de 9 días en 2 meses. Sí, una gripe mal curada y un esguince de tobillo. Bien, esto es lo que hayamos oído hablar por ahí, pero era como que será un bulo, ¿no? No puede ser. Tan... ¿Es obligatorio que sean en dos periodos diferenciados o con 9 días...? Tiene que ser en dos periodos distintos. O sea, una baja larga por cáncer, una enfermedad grave, no daría derecho al despido. Ajá. Pero lo típico que, venga, estoy medio bien, me voy a currar, luego vuelvo a recaer, me vuelvo a dar de baja, la has liado. Eso es muy peligroso. Hay que ir a la oficina y contagiar a todo el personal. Bueno, puede ser una opción, ir a la oficina y contagiar a tu jefe, por ejemplo. La guerra bacteriológica, ¿no? Aquí. Claro. Como forma de lucha. Hacemos ahí un foco viral que se vaya propagando poco a poco y punto. Amigos, vosotros sabéis mucho de cómo funciona la selección natural. Unos quedarán y otros no. En esa guerra no sabemos muy bien quién va a quedar, al final. Pues eso, que si te pones enfermo no hagas deporte luego, porque como tengas un esguince, la has liado. Madre mía. Bueno, y pasamos entonces al tema de los ERES, dentro de los despidos variados. Antes de los ERES, para seguir el orden del despido, vamos a hablar del nuevo contrato que nos han vendido como indefinido. Uh-huh. Es un contrato, pues eso, lo llaman indefinido, con lo cual la gente se hace la idea de que es un contrato que vas a tener, que te va a proporcionar un trabajo fijo, más o menos, para toda la vida. Pero creo que porque no se tiene muy en cuenta qué significa indefinido. Indefinido es sin definir, es decir, no sabes si serán 3 meses, 2 años, no mucho más, casi seguro, pero sin definir. Se supone que no, que es sin fin, no sin definir. No, el problema de este último contrato que nos han vendido como la panacea y que nos va a dar seguridad, bueno, es un contrato que está para las pequeñas y medianas empresas. Según el propio texto legal, en la exposición de motivos nos dicen que son el 99% de las empresas en España y hacen el 95% de los contratos. Todas estas empresas van a poder hacer un contrato que llaman indefinido, pero que tiene una trampa en letra pequeña. Tiene un periodo de prueba de 1 año. Durante el periodo de prueba se puede prescindir libremente del trabajador sin dar ningún tipo de explicación. Se comunica al oye, mañana no vengas porque no supera el periodo de prueba. Esto realmente, en la práctica, es un despido libre y gratuito durante el primer año de vigencia del contrato. ¿Y ese primer año de prueba, o sea, viene implícito en el contrato? O sea, La ley dice, en todo caso, tendrá un periodo de prueba de 1 año. Bien. Claro, entonces lo llaman indefinido, pero en realidad sabes que es un trabajo temporal de un año. Claro, claro, sí, sí, que porque decide que al año por al cualquier... año te despiden de forma gratuita. Ahí. Y que venga el siguiente, ¿no? Y el nombre que define a este tipo de contrato es indefinido, tal cual. Sí, o sea, nuevo contrato indefinido, sí. Hasta ahora tú en tu contrato ponías temporal de tal, por hora de servicio, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahora, si en tu contrato pone contrato indefinido, sabes que tienes un año de periodo de prueba. Tiene que venir en el contrato y vendrá en el contrato. Tiene que venir. Vendrá en las condiciones del contrato. Y una pregunta, si llevas 6 meses contratado por obra y servicio de forma temporal y a partir de ahí te hacen un contrato indefinido, ¿el periodo de prueba comenzaría a partir del contrato indefinido o los 6 meses anteriores contabilizarían? Esa puede ser una de las defensas a la hora de pelear los periodos de prueba en los juzgados. Decir que ese periodo no es válido porque la empresa, al contratarte, teniendo una relación laboral anterior, conocía perfectamente tus habilidades o tus torpezas. O sea, pero, que puede ser cada vez más común que te contraten directamente como indefinido, claro, y ya está un año que, y... Lo que puede hacer este nuevo contrato es realmente hacer desaparecer los contratos temporales, pero porque no sean necesarios. Un contrato temporal ahora mismo, al fin de la obra, tiene una indemnización de 8 días por año trabajado. 9 a partir del año que viene. Esto va a hacer que no haga falta. ¿Para qué vas a hacer un contrato temporal de 3 meses, de 6 meses, cuando puedes hacer uno indefinido que tiene grandes bonificaciones para el empresario y que te permite el despido libre en el momento que quieras? No hay ningún tipo de penalización por utilizarlo de forma abusiva. Es decir, contrato de forma continuada gente de manera indefinida y nadie supera el periodo de prueba. No se contempla ningún tipo de indemnización o de... Chicos, os estáis pasando, es un abuso. Hombre, el contrato está hecho para eso. Si es verdad que las bonificaciones que recibe la empresa por hacer estos contratos, en caso de despido del trabajador, debo devolverlas. Perdona, me estás diciendo que la empresa recibe bonificaciones además, ¿no? Sí, por, claro, hacer ese tipo de contrato. Es que es muy bueno. Claro, tenemos un ejemplo aquí jugoso, ¿no? La empresa recibiría, si coge a un trabajador que está cobrando el desempleo, se llevaría en bonificaciones para no pagar ellos a la Seguridad Social, se quedarían con un 50% de lo que se hubiera llevado el trabajador en el año que le quedaba de desempleo. Un 50% de lo que se hubiera llevado el trabajador. En descuento de cotizaciones a la Seguridad Social. Claro, como ese trabajador está empleado, ¿vale?, ya no cobra el paro, ¿vale?, y la empresa se lleva un 50% de lo que se habría llevado el trabajador. Premio. Espera, a mí me van a pagar 1.000 euros al mes porque me toca, porque es mi paro, ¿no? Entonces consigo un trabajo, bien. Y cuando acabe ese tiempo, mi empresa, si me iban a pagar 1.000 al mes, por un año, 12.000, la empresa se lleva 6.000 o el 50% de lo que costaría tributar a la Seguridad Social. Quiero decir, yo ahora mi empresa en concreto paga por mi Seguridad Social unos 200 euros, 250. Vale. Sería el 50% de eso que paga a la Seguridad Social por mí o el 50% de lo que me tocaría recibir a mí en caso de seguir en el paro. El 50% de lo que te tocaría recibir a ti. ¡Qué hijos de puta! O sea... Veo que lo has entendido. Claro, la cuestión en esto es, si contratas mirándolo desde el punto de vista del empresario, si tú contratas un trabajador y por un contrato indefinido y sabes que al cabo de un año, alegando que ese periodo de prueba ha finalizado, lo puedes echar sin ningún tipo de indemnización y puedes contratar a otro que está en el paro y llevarte la mitad de lo que le quedaría por cobrar en el paro, podrías echar cuentas y decir, si este tío me cubre durante todo ese año, contrataré luego otro que me cubra durante otro año y estar siempre descontándote las cuotas de la Seguridad Social con esa mitad de lo que le quedaría por cobrar a esas personas que estás contratando durante un año. Y la cuestión es, ¿quién va a hacer un contrato más largo de un año? Nadie. No, lo que decía yo ahora es que teníamos aquí un buen ejemplo que hemos traído, que si lo quieres contar tú, Javi, o... Bueno, nuestros amigos de Mercadona. La empresa modelo Mercadona, que es da para mucho, da mucho juego. Cada vez que abre la boca es maravilloso. Pues sí, es Mercadona, según ha declarado aquí el mafioso de Mercadona, está teniendo unos beneficios ahora mismo récord y estuvo presumiendo de plantilla todos con contrato indefinido. El contrato indefinido que hace Mercadona Normalmente coge colectivos de difícil inserción en el mercado de trabajo. Bueno, esta es un palabra que han estado utilizando para que sea más barato contratar a estas personas y que al final todo el mundo, salvo hombres de 30-45 años, podían hacerse este contrato. Pues estos contratos están bonificados también a la Seguridad Social, con lo cual Mercadona, a la hora de cotizar a la Seguridad Social, una empresa que hemos dicho que está teniendo beneficios récord, está teniendo descuentos para en la Seguridad Social. Es curioso que una empresa con beneficios, además, les estemos pagando nosotros, porque las bonificaciones, vamos, las cotizaciones a la Seguridad Social es lo que va a permitir luego pagar las pensiones, lo que va a permitir pagar el desempleo, incapacidades temporales. Y es pues un ejemplo de eso, de socializar las pérdidas. Ahora entendemos aquellas palabras que decía el señor Reutz, de hay que trabajar como chinos, sino con las mismas condiciones, o peores incluso. Sí, sí, a eso vamos. Sin vergüenza. La verdad es que efectivamente, al paso que vamos, pues nos queda poco para equipararnos. Bueno, después de estos momentos de estupor y susto que estamos viviendo aquí en la mesa... La primera en la frente, ha sido, venga, vamos. Sí, el profesor M todavía se está intentando recuperar de lo que acaba de, sí, de lo percatarse. Que, lo que lo estoy viendo por la tele ha desaparecido de la pantalla, es el que está aquí recostado y, intentando superar lo que está acaba hundido, de oír. Está hundido ahí. Lamentándose. Ay, bueno, vamos con una tonadilla de este grupo inglés de los Stone Roses, que generalmente siempre que se piensa en los Stone Roses, pues se piensa en bailoteo, en drogas, en puestas de sol incluso. Pero amigos, hay todavía más. Ian Brown, su legendario cantante, ese hombre con un chándal de Adidas pegado al cuerpo, siempre se imaginaba a un manifestante cantando esta alusión al mayo del 68 en la cara de un policía. Hablamos de la canción Bye Bye Batman, de su disco de mismo nombre, Stone Roses. El hombre malo del título hace referencia a Charles de Gaulle, y los famosos limones de la portada del disco estaban inspirados en el mejor remedio para proteger los ojos de los gases tóxicos que lanzaban los agentes. En mayo de 68, amiguete. Toma ya. Y parecía tonto Ian Brown. Yo nunca le tuve por muy inteligente, por cierto. No, pero sabe cantar. En fin... Pues nada, vamos a escuchar este tema, Bye Bye Batman. Thank you. gonna bring you down to your knees. Bye bye Batman. Seguimos aquí en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, la emisora asamblearia y autogestionada que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid y que, bueno, y aquí seguimos, después de aquellas, pues aquí seguimos, los que nos vengáis a través del canal 33 veréis que Paco ha desaparecido, el profesor M, pero ya viene, está recuperado, ya está mejor, está superándolo en el pasillo, haciendo un tratamiento de soledad y aislamiento. Lo que en la serie Perdido se llamaba la cabaña de sudación. Joder, qué fricada, ¿eh? En fin, y bueno, y estamos en este especial sobre la reforma laboral, como decíamos antes. Estamos en el Twitter también, si queréis comentar algo lo podéis dejar por ahí. Y bueno, vamos a comentar un par de cosillas que nos deja la gente por aquí. Paesa 1978 nos hace un par de comentarios. Uno es, si lo encuentro, porque la verdad es que con tantas cosillas, antes cuando hablabais de las reformas sucesivas que se ha habido desde 1980 hasta el 2012 con ese mismo preámbulo, comentabais o comentábamos también algunos de nosotros que las condiciones cada vez han ido a peor, ¿no? Entonces, aquí lo que dice esta persona quiere decir que la legislación defendía antes más a los trabajadores, es decir, que si todas las reformas han ido a peor, quiere decir que antes era mejor. Volvemos a un tema que salió en cierta ocasión. Hay que decirlo, con Franco se vivía mejor. Esa es la pregunta. Esta pregunta se la hicimos, si os acordáis, en estos micrófonos a Moncho Alpuente. Y él dijo, bueno, en algunas cosas sí, porque había ese populismo y algunas leyes que permitían que algunos trabajadores tuvieran determinados derechos dentro de un clima de recorte de derechos masivo, ¿no? No sé cómo veis vosotros esta situación, pero bueno, el punto de partida, según lo plantea Paesa 1978, es ese. Antes se vivía mejor. Como dijo aquel, me alegra que me haga esa pregunta. Pues realmente la chapa que estamos dando ahora, queríamos empezarla así también. Viendo un poco qué es el derecho laboral, por qué surge y eso, bueno, el derecho laboral, o sea, es una rama especial que se supone que protege más a los trabajadores como una parte con menos fuerza en la relación trabajo y capital. Bueno, pues nace al calor de las luchas obreras. Nace como una forma de defensa del Estado, de intentar cooptar, de intentar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para que sean buenos chicos y no hagan revoluciones. A partir de ahí es donde vienen las mejoras, donde vienen las jornadas de 8 horas, donde vienen la seguridad social, donde vienen todas las cosas que hacen que nuestra vida sea un poquito menos jodida. Se puede ver, como decíais, con Franco se vivía mejor. Con Franco, para intentar evitar este tipo de reacción obrera al trabajador, en ciertos aspectos, no vamos a hacer ahora una alabanza, pero sí, estaba más protegido. Por ejemplo, la indemnización por despido improcedente era de 60 días por año. Madre mía. Entonces, y luego también, y vamos a sacar luego el tema de los sindicatos y tal, pero ya que estamos en plan memoria histórica, es importante cómo los regímenes fascistas han intentado domesticar a los sindicatos. Y un ejemplo podía ser con Primo de Rivera, cómo se intenta buscar una unión entre Estado, patronal y sindicatos, y cómo cooptando, cómo haciendo partícipe del Estado a los sindicatos, se cargan las luchas obreras. UGT en su momento aceptó jugar a ese juego y así fue. CNT no lo aceptó y así les fue, fueron perseguidos. Esto es un poco también el modelo que se siguió en los pactos de la Moncloa en el año 77. Era lo mismo, era hagamos elecciones sindicales, demos subvenciones, que den cursos de formación, en fin, que sean aparato estatal y no una herramienta de lucha de los trabajadores. Las consecuencias, lo mismo, UGT y la nueva Comisión Obrera aceptaron, se forraron, se hicieron empresas, y los que no aceptaron, CNT no aceptó, tuvo toda la persecución, tuvo todos los montajes, como podía ser el montaje del caso Scala, para acabar con una organización sindical que en ese momento sí que podía plantar cara. Es decir, que con Franco se luchaba mejor. No, en el caso de todo esto tiene mucha relación con la famosa transición modélica, ¿no? En España, de el paso de una dictadura a un modelo democrático dentro de la Unión Europea, que la verdad que se hizo modélica porque interesaba a los grandes empresarios de este país realmente. Ellos, digamos, los empresarios y la gente, las familias que tenían dinero en este país, les interesaba poder flexibilizar sus contratos, entre otras cosas. Y para eso había que acabar con el régimen, entre otras cosas. Bien, entremos en Europa, hagámonos democráticos y poner vuestros contratos a mi disposición, majetes. Bueno, si os parece, continuamos con... Sí, pero vamos a continuar con otra preguntilla que están lanzando al hilo de todo esto en el Twitter. Bueno, nos comentaba también Paesa 1978 que... A ver si lo encuentro. Bueno, él comentaba que vamos hacia el fin, que no vamos realmente hacia el fin del trabajo como pronosticaba Rifkin. El problema realmente es qué hacer con la gente si ya no es necesaria. Bueno, esto viene un poco al hilo de lo que estábamos comentando antes de la flexibilización del despido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Nos comentan también, nos preguntan también qué se debería haber hecho, qué opináis vosotros que se debería haber hecho en lugar de esta reforma, o qué aspectos debería haber tenido esta reforma para que hubiera sido una buena reforma. Ninguna. Es una reforma imprescindible y necesaria. Si queremos competir con China, si queremos competir con Brasil, si queremos competir con países con menores derechos sociales, menos costes laborales, menos costes ambientales, entonces hay que hacer esta reforma. Dentro del capitalismo globalizado, si queremos competir, es imprescindible. Aquí nosotros no, por eso no vamos a decir hay que negociar esta reforma, hay que cambiarla de una forma, de otra, la indemnización por despido tiene que ser tanto o tiene que ser menos. Creemos que dentro de lo que tenemos ahora mismo, dentro del capitalismo, esta reforma hay que hacerla. Por eso no queremos el capitalismo. Claro, ahí está. Creemos que hay que parar esta reforma porque, como decíamos, los derechos no han sido regalados, han sido a costa de sudor, de sangre, gente, de lágrimas, y joder, son, o sea, nuestros. Básicamente, y perdón por adelantarme, porque me parece que de alguna forma estoy llegando al final, me ha venido a la memoria el libro Las venas abiertas de América Latina, en el que en el prólogo se pronosticaba en torno a los 5.500 millones de habitantes en torno al año 2000. Finalmente ya hemos superado la cifra de los 6.000 millones. Lo que afirmaba este libro es que tantas bocas por luchar por comida generaría tremenda pobreza. Parece que tanto en cifras por ahora va bien. Y lo que pronosticaba era una revolución obrera campesina global. Esto no se ha producido en absoluto, pero parece que cada vez más, como reza el himno de la Internacional, es hacia lo que vamos, porque esta reforma, como dices, es imprescindible dentro del mundo capitalista para poder competir. Y entonces ya no es tanto que nos alcemos nosotros aquí, sino que en todas partes digamos no al mundo capitalista, o sea, empecemos a generar otros sistemas de producción, ¿no? Desde luego. Sí, poco que añadirte. Es que lo que... Perdón, sí, era más un soliloquio que una... Sí, una pregunta no era, ¿no? No, pero estoy viendo que desde una óptica empresarial esto es necesario, pero que igual es una óptica empresarial absurda, porque vale, se está mirando al empresario, pero desde el trabajador, ¿cómo nos va a afectar a los salarios? Esto repercute en, vale, tú nos puedes despedir más fácil, pero yo voy a cobrar más, o será la inversa, cada vez se cobrará menos. ¿Cómo creéis que va a repercutir en los salarios? En enero, Comisiones Obreras y UGT pactaron una una moderación salarial, que el salario creciera menos que el IPC. Pactado. Sí. Sobre este tema, hace ya más de 10 años, el sociólogo alemán Ulrich Beck habló de esto y dijo que Occidente se estaba encaminando hacia lo que él llamaba la brasileñización de Occidente. Es decir, que nos íbamos a convertir en Europa y en Estados Unidos en un nuevo Brasil, porque es lo que estaba diciendo Javi, en un contexto de capitalismo global. La única forma de competir pues con China, con Brasil y todos estos países que tienen pues unos menores costes salariales, sociales, ambientales, etcétera, es pues ponernos a su misma altura, es decir, pues cobrar mucho menos y trabajar mucho más. Es la única forma, según la lógica capitalista, de mantener puestos de trabajo y poder seguir produciendo aquí, porque si no se va a producir más barato en China y en Brasil, vamos a comprarle todo a ellos. Y aquí, por tanto, no va a haber ningún trabajo. Tenemos un invitado. Sí. Sorpresa. También nos preguntan por Twitter si vosotros... Bueno, esta pregunta se sale un poco de lo que estábamos hablando, pero bueno, ya que nos la hacen por aquí, la trasladamos. Si no opináis que si no sería mejor organizar una insumisión fiscal en lugar de una huelga general que perjudica a todos, y más, según Anarion 321, a los pequeños negocios. Bueno. Los pequeños negocios siguen siendo negocios. Para que el negocio rente, tienen que generar más beneficios y bajar los costes. Los costes se están bajando a costa de los trabajadores, con lo cual, a mí la crisis de los pequeños negocios, la verdad que tampoco me apena en gran medida. Menos cuando venimos de un periodo de bonanza económica de 10 años, en los que los pequeños negocios se han forrado, principalmente en pequeñas empresas de construcción, empresas de servicios, se han forrado y no se han repartido los beneficios. Es bonito ahora estamos todos muy mal, apretémonos el cinturón y arrimemos el hombro. No, aquí no estamos juntos. No, desde luego que no. Bueno, si os parece, vamos a retomar un poco el hilo que nos habíamos dejado todavía dentro de los tres tipos de principales que había dentro de la reforma. Estábamos en despido y nos habíamos dejado todavía algún modelo, creo, en el aire. No sé si era el de los ERES todavía. Faltaba sí, el despido colectivo nos habíamos dejado, sí. Sí, el expediente de regulación de empleo viene a ser, siempre lo ha sido, no es una cosa nueva, un despido objetivo por causas económicas, organizativas, de producción, pero aplicadas a un porcentaje elevado de la plantilla. Este despido, al afectar a tanta gente, hasta la reforma, se exigía que la autoridad laboral, en este caso está delegada a las comunidades autónomas, dijeran si veían que había causas o no lo había. Con lo cual había un primer filtro de legalidad, podemos decir, a ver si se podía hacer ese despido o si realmente el empresario estaba camuflando un despido sin causa, un despido improcedente, estaba echando a gran parte de su plantilla sin tener un motivo económico. Un filtro dudoso, por otra parte, según lo que hemos visto. Sí, desde luego. No, bien. El problema que hay ahora, bueno, uno de los más, es que es despido objetivo, con lo cual, cuando hablábamos de que ya no hay que justificar la mejora de la empresa al momento de realizar los despidos, se aplica también al expediente de regulación de empleo. Además, al eliminar la traba de la, como del permiso que da la autoridad laboral a hacer este despido, antes, para conseguir hacerlo más rápido, más no tener que judicializar el despido y poder quitarse un poquito de incertidumbre, había un periodo de consultas de 15-20 días con los representantes de los trabajadores, en los que el empresario, si era un poquito avispado, en lugar de pagar los 20 días de indemnización que dice la ley, podía negociar, hacerlo mayor, pagar 25 días, pagar 30, para así tener un acuerdo con los trabajadores y quitarse el tener que justificarlo. Al haberse quitado esto, ya no va a haber negociación con los sindicatos, con los trabajadores, y lo van a hacer a las bravas. Van a hacer un despido colectivo y solo se podrá impugnar judicialmente, con los problemas que da ahora, como hemos dicho, sin salarios de tramitación, con unas causas muy sencillitas para hacer el ERE, con lo cual vamos a ver muchos más seres. Sin olvidar que maravilla. Esta reforma era para crear empleo. Sí, y sí, sí, hasta sí. Ahora solo hemos hablado de despido. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues vamos a seguir con... Ya hemos hablado de los distintos tipos de despidos, cómo han variado, cómo han mejorado para algunos. Y si os parece, vamos a pasar salarios y condiciones laborales. Pues ¿Qué contempla la reforma laboral a este respecto? Pues volvemos al monotema. Es una forma de conseguir el despido más barato, mediante hacer la vida imposible al trabajador. Uh-huh. Antes de la reforma, el empresario podía, por las mismas causas que hemos estado diciendo todo el rato, económicas, organizativas, de producción, podía variar las condiciones laborales del trabajador. Esto es, podía, si en Madrid la fábrica que tenía no iba bien y en cambio en la de Murcia necesitaban personal, podían mandar a Murcia el trabajador. Si el trabajador no aceptaba, podía rescindir el contrato y se llevaba una indemnización de 20 días por año. Problema, el mismo. Ahora mismo ya no necesitas justificar tanto como antes la medida. Entonces, una forma de conseguir el despido de, vamos, la baja voluntaria del trabajador es mandarle a Murcia. Mm. Qué hermosa es. Pero Murcia es un con sitio todo precioso, el respeto, ¿eh? Para los murcianos. Claro, claro. Perdona, decías. No, que Murcia es un sitio muy bonito, decía. Bien. Y se ha añadido también, cosa que antes no se podía, que se puede modificar el salario del trabajador. Cuando estás cobrando por encima del convenio colectivo, algún privilegiado queda todavía, por las mismas razones que hemos dicho hasta ahora, el empresario unilateralmente puede reducir hasta el nivel del salario del convenio colectivo. En empleados que estén ahora mismo cobrando 2.000 euros, 2.500 euros, y el convenio colectivo diga 1.000, pues el empresario te lo puede bajar. Lo que va a hacer ese trabajador, que me imagino que tendrá un alquiler en base a su salario, que tendrá unos gastos en base a lo que estaba cobrando, es tener que irse de la empresa porque con los 1.000 euros, o con los 800, que tampoco es el salario del convenio colectivo maravilloso, se tenga que ir, con lo cual consigues que se vaya con los 20 días por año. ¿Qué formas? Estaba intentando imaginarme qué formas hay de que un trabajador cobre por encima del salario, o sea, el convenio colectivo, perdón, en base a acuerdos que ha ido adquiriendo con años dentro de la empresa, pero no contemplados dentro del contrato. Hay gente que gana más del convenio colectivo, pues empresas que han ido bien, han subido los sueldos, empresas que necesitan personal cualificado. Yo en este caso hago un apunte personal, yo estaba por encima del convenio colectivo. La cuestión en este caso es que, por supuesto, mi contrato no tiene nada que ver con la cualificación del puesto que ocupo. Entonces me ponían mínimo interprofesional y luego me daban una serie de gratificaciones por encima del convenio. Pero todo eso no queda reflejado en contrato, quiero decir. No. O sea, queda reflejado como gratificación. Es decir, encima de pagar muy por debajo del puesto que estás ocupando, te lo pueden rebajar todavía más al que tú tienes ocupado. Claro, pero a lo que me voy es, pueden bajarte hasta el nivel salarial del convenio colectivo, incluso aunque ese extra que estás cobrando esté contemplado en tu contrato. Es decir, te podrían crear un contrato nuevo y decirte, a partir de ahora ya no vas a cobrar esto, cobras lo que pone en el convenio y ya está. Habría que ir viendo contrato, por qué concepto es. O sea, pero no aparece contemplado como tal en la reforma. No. Vale. El derecho laboral es mucho también, es muy casuístico, de hay que ver las cosas, ¿no? A priori no puedes decir todo. Bien, de acuerdo. Bueno, en cuanto a... Seguimos con salario. ¿Algún aspecto más en cuanto a salarios o convenios, condiciones laborales que contemple la reforma? Sí, hay un par de cosillas también que son importantes. Una, no se ha hablado nada. A mí me parece que es bastante fuerte. Yo creo que puede tener unas consecuencias duras. Hasta ahora no se podían los contratos a tiempo parcial, contratos que son de menos de 8 horas diarias, no se podía hacer horas extraordinarias, salvo en situaciones muy, muy concretas. Había que pedir permiso para ello, ¿no? No. No. Pensaba que sí. ¿Me deja usted hacer más horas, por favor? Claro, me gustaría trabajar más, por favor. No, es verdad, sí. Tenía que aceptarle al trabajador. Con todas las amenazas que conlleva y todo eso, pero bueno. Ahora puede el empresario naturalmente decir, tienes un contrato de 4 horas al día, pero me vas a hacer 2 horas extraordinarias. Esto tiene un problema muy grave, porque normalmente cuando tienes un contrato a tiempo parcial lo estás compaginando con otro. En el momento que te suban 2 horas, tienes que elegir en cuál de los dos te quedas. Eso pensando que el empresario es legal y funciona bien. La otra opción es, te hago un contrato de 4 horas al día, me vas a trabajar 8, voy a cotizar por ti 4, cuando te despida te voy a pagar una indemnización por 4, cuando tengas una incapacidad temporal vas a cobrar por 4, y cuando venga una inspección de trabajo, si el trabajador es un poquito avispado e intenta denunciar la situación, va a decir, es que está haciendo horas extraordinarias, lo cual pueden cubrir una relación a tiempo completo, se puede utilizar fraudulentamente. En cualquier caso, todo esto entendiendo que según la legalidad las 4 horas extras las pagaban, ¿no? Bueno, sí. Ah, bien, pensando en ello, quiero pero, decir. Pero si estás en el periodo de prueba de un año, ya, a lo mejor no se lo pides, porque sabes que al día siguiente no vuelves. No, efectivamente. Claro, es que realmente lo que te aportan es una presión brutal. Si tienes unas cargas familiares, la hipoteca, esta espada llamada hipoteca que pende sobre tu cabeza, y tu hipoteca, el pago de tu casa, depende de tu trabajo, claro, estar medidas de presión, de despido más sencillo, más barato, te obligan a hacer un poco lo que quieran que hagas, porque la otra opción es el despido. Entonces, realmente, se aplique o no, es una medida de presión en todo caso, aun cuando no te despidan. Solo el hecho de que se pueda abaratar el despido deja la situación laboral del trabajador muchísimo peor, porque sabe que es mucho más sencillo que le puedan despedir. Es decir, tú, no solo te pueden despedir más fácilmente, sino que tu vida laboral empeora porque estás sometido, ¿no? O sea, realmente lo que están trabajando es la cultura del miedo, ¿no? A eso nos referíamos cuando hablábamos de la reforma del miedo. Tanto miedo que no vas a pedir las vacaciones, que no vas a pedir que te paguen las horas extraordinarias, que vas a hacer las horas extras que sean necesarias. Ay, sí, es otra reflexión que has hecho. Está muy reflexivo, sí. Sí, la cuestión es dejar al trabajador absolutamente desprotegido de medidas prácticas para eso, poder defender y exigir sus derechos dentro del ámbito de trabajo, ¿no? Vamos a seguir, si os parece, con las medidas que incorpora la reforma laboral. Esto lo habíamos dividido en 3 ejes: el despido, del que ya hemos hablado, el tema de salario y condiciones laborales, que más o menos también nos quedaba un punto, ¿no? Sí. El tema de las ETTs y el papel que van a empezar a jugar, ¿no? Que hemos visto en los últimos años que, digamos, no han tenido ese papel catalizador del empleo que supuestamente nos vendieron, y ahora no solamente van a mantener el poder que tenían, sino que además se les dota de más poder, y además ahora se les abre las puertas de las empresas públicas. Sí, las ETT, las empresas de trabajo temporal, nacen en el gobierno del PSOE, en la reforma del 94, que fue junto a esta una de las más duras que ha habido, y también, como decíamos antes, con la misma justificación, combatir el desempleo juvenil y lograr una mayor flexibilidad. Y el desempleo juvenil ahora mismo es del 45% y las ETT se están forrando. Lo que introduce la reforma es, además de que las empresas públicas, las administraciones públicas puedan llegar a contratar a través de la ETT, lo cual, otra vez, lo mismo, beneficios públicos, beneficios del Estado, van a pagar a una ETT que se lleva una comisión por cada trabajador que coloca en la administración pública. El pagar al intermediario, que en este caso es un negrero. Luego también se va a hacer que las empresas de trabajo temporal puedan hacer la labor que está haciendo el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM, que funcionen como agencias de colocación. Bueno, son empresas que buscan su beneficio y que además las grandes empresas españolas tienen su, por ejemplo, el ejemplo más sencillito es el de Eulen, que tiene contratas de limpieza, que tiene contratas de seguridad, contratas de todo. Infraestructuras. De 50.000 trabajadores y, entre otras cosas, tiene una ETT. Pues veo muy sencillo que a través de intermediación con el INEM, la ETT de Eulen contrate mucho más barato para Eulen y se puedan además hacer listas negras de trabajadores, que la ETT de Eulen sepa qué trabajador contrato, qué trabajador no contrato. Uh-huh. Y sobre todo, que estamos otra vez con eso, una empresa lucrándose de un servicio público. Nos preguntan en internet, Snowball Spain, un oyente habitual del programa, si el pasado verano el PSOE ya hablaba de prioridad el convenio de empresa, flexibilidad horaria y más pasta para las ETT, que si realmente estas medidas no estaban ya recogidas. Era el siguiente lo que habíamos dividido la charla. En cuanto a la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial, el PSOE en la última reforma, en la de 2011, lo había empezado a introducir en algunos aspectos. Ahora ya, directamente, todo lo que diga el convenio de empresa tiene primacía sobre el convenio a nivel sectorial. Bueno, un poquito de explicación sobre cómo funcionan los convenios colectivos, a lo mejor hay gente que no lo sabe. Tiene una estructura piramidal hasta antes de la reforma. El convenio sectorial, pongamos el convenio del sector del metal, que engloba a las fábricas de coches, que puede englobar a los astilleros, todos los trabajadores que presten sus servicios en ese ámbito están cubiertos por ese convenio. Después se puede ir rebajando el convenio, o sea, se baja un peldaño. Está el convenio a nivel autonómico, a nivel local, que puede solo mejorar el convenio de sector. Y está luego el convenio de empresa, que puede beneficiar al trabajador más. Ahora mismo, con la reforma del PSOE, dejaron un poquito tumbada la pirámide, y ahora con la reforma del PP le han dado la vuelta. Y eso tiene una consecuencia muy clara. La fuerza de la clase trabajadora históricamente está en la unión, está en ámbitos fuertes. Nos podemos imaginar la negociación, como hemos visto muchas veces, de un convenio del metal, cuando tienes a los niños asturianos, tienes los astilleros, tienes a mucha gente negociando su convenio a la vez. Tienes a lo mejor a 500.000 personas curtidas en batallas, en las reestructuraciones de los 80, peleando por su convenio. Eso es una fuerza, como hemos podido ver en manifestaciones, hemos podido ver, pues eso, a la clase obrera en acción. Se negociaba. De ahí partían luego el resto de convenios. Era una situación de fuerza, era una situación a priori ganada, mucho más beneficiosa. Al dar la vuelta a la pirámide, lo que se va a hacer es que el convenio de empresa sea él el que marque el límite. Lo cual, un convenio de empresa perjudicial, el trabajador se lo come. ¿Y dónde se negocia ese convenio de empresa? En la propia empresa. En una empresa de 20, 30 trabajadores, con contratos temporales, con contratos en periodo de prueba, con gente, como hemos dicho, con miedo. Ese miedo que comentábamos, claro. Entonces, esa negociación, desde luego, no es una negociación con una posición de fuerza. Claro, además, ¿qué poder tiene una huelga de 20 trabajadores a nivel social o a nivel político? O sea, ninguna. Tu capacidad de fuerza se extingue por completo, ¿no? Bueno, a nivel social y a nivel político, ninguna. A nivel de hundir a la empresa, sí. También es una de las cosas que veíamos que puede dar oportunidad a recuperar también nosotros un poquito la organización. Es verdad que en una empresa pequeña, si sois 4 o 5 colegas que vais a por todas, le jodéis la empresa. ¿Y no pueden despedirte? Sí. Sí, quiero decir, no les sale muy caro. Te pones en huelga, despido, contrato a otra gente. Se podría pelear que es un despido nulo porque son tus derechos fundamentales, estás negociando un convenio colectivo. Estarías un poquito protegido. Y además, ya hemos dicho que la vía judicial queda un poquito ya tocada con la reforma y que quizá habría que explorar nuevas vías de reivindicación de derechos. La reforma de cargarse el derecho laboral, la consecuencia es que la lucha ya no se puede hacer por la vía judicial, la vía legal, por la vía del derecho. Ahora, pues mira, en esta línea viene muy a cuento una cita que habíamos buscado Javi y yo, de Ignacio Sotelo, un catedrático de sociología que escribe en El País, y hace como cosa de un año escribió un artículo llamado El declive del poder sindical, en el que, bueno, venía a explicar un poco las reformas laborales, y él ya advertía que todas estas reformas que se iban a terminar por cargarse el derecho laboral y, por tanto, el poder de los sindicatos, pues decía que ojo, que va a pasar aquí. Entonces, citándole textualmente, dijo: muchos hoy, incluso entre los trabajadores, aplauden que se decapite a los sindicatos. Cuando haya que enfrentarse a las huelgas salvajes de los pocos sectores privilegiados que se la puedan permitir, o las mucho más violentas que surjan de situaciones extremas de explotación, se comprobará demasiado tarde la función esencial que los sindicatos desempeñan en el mantenimiento del orden social establecido. Pues eso es lo que venía a decir Javi, que a lo mejor una empresa pequeña, en el que, bueno, pues ya la organización sindical ahí está muy débil, no tiene sentido, pues a lo mejor esta huelga violenta que viene a decir el señor Ignacio Sotelo, pues es la única vía que les queda a los trabajadores para reclamar sus derechos. Tremendo, tremendo, Menda. Bueno, pues seguimos. La segunda también ha sido en la frente, ¿eh? Yo estoy la verdad es que no hemos traído buenas todos noticias. No. Yo no sé para qué traemos a esta gente, de verdad. Que nos dan más que tristezas para y deprimirnos. Disgustos. Y ahora, para deprimirte más, Monse, yo he traído un temita que sé que te disgusta especialmente. Queríamos hoy molestar con la música o soliviantar, pues te voy a soliviantar. Sé que odias tremendamente a los planetas y por eso los vamos a poner hoy. Lo reconozco. Lo digo ante los micros y no me avergüenzo, que odio a los planetas y a Jota más que nunca. Yo la verdad es que me siento celoso de que no me metas también en el grupo de odiadores de los planetas, ¿eh? ¿Eh? Junto con Monse. Increíble. Si se puede soliviantar a dos en vez de a uno, mucho mejor, vamos. Bueno, pues vamos a ir a un temita de los planetas. Pensaba que solamente hacía pop esta gente así, ¿no? Ah, esos moñoñitos, ¿no? También hacen cosas, también protestan, ¿eh? Y tienen letras reivindicativas. Y de hecho con muy mala leche, como vais a descubrir en esta canción. Vamos a oír el tema Ciencia Ficción de su disco Una Semana en el Motor de un Autobús. El disco que me ha quedado para la posteridad como mejor o más legendario de esta banda. El disco del año 99. Y en este tema, el J en la voz recuerda a los políticos que el poder está en el pueblo y que se responde a los ataques con la misma forma. Dice en la letra, cuidad vuestros negocios y vuestras familias porque vamos a mostrar vuestra misma piedad, porque seremos cientos por cada uno de los vuestros. Final de esta canción de los planetas, buen final porque significa que se acaba. Muy bien, Juan Carlos, estoy contigo. Seguimos aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. También nos podéis estar viendo a través del canal 33 en la TDT local aquí en Madrid. Y estamos en una muy interesante charla, como decía yo ahora en el Twitter, que nos está encabronando, lo están haciendo muy bien Javier y Daniel, pero la charla nos está encabronando seriamente sobre la reforma laboral. Bueno, mientras no la toméis con nosotros. No, con vosotros no, por supuesto que no. Ya traeremos algún día aquí alguno con el que la podamos tomar. Cerramos la puerta, apagamos la cámara. Al viejo estilo. invitáis a Rajoy el fin de que viene. A ver si va a venir. Imagínate que aparece por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Apagar la cámara? Bueno, si queréis participar, podéis hacerlo a través del Twitter. Si queréis comentar algunas cosillas, estamos ahí en Agora Sol Radio, las cuentas arroba Agora Sol Radio y la cuenta también arroba Barrio Canino. Y bueno, pues están surgiendo ahí temas interesantes. Hay una interesante conversación paralela en Twitter en torno a lo que están comentando también Javier y Daniel aquí en el estudio. Algunas de las cosas se las estamos trasladando a ellos para que os den contestación, y bueno, otras ya os las contestáis entre vosotros, los tuiteros. Así que sí que vamos a trasladaros una cosilla que nos decía hace unos minutos Ulises Quiroga, que nos preguntaba si la reforma laboral es un paso hacia la esclavitud corporativa o el día de mañana está pensado que haya una contrarreforma que solucione esto. Está en nuestras manos, ¿no? A nivel legal, a nivel político, desde luego estas cosas están viniendo para quedarse. Solo hay que echar la vista atrás y ver cómo día a día ha sido una merma de los derechos laborales. Pero en tiempos de bonanza económica no se ha hecho luego una contrarreforma que haya vuelto al estado de antes, a decir, bueno, en tiempos de crisis teníamos que hacer estos recortes, teníamos que, bueno, pues rebajar las condiciones de los trabajadores, pero ahora que estamos en un buen momento, pues volvemos a mejorar sus condiciones. Eso no ha pasado, y estábamos antes también comentando entre nosotros cuando sonaba el temazo de los planetas que... ¿Por qué me has mirado a mí cuando lo has dicho? No, pues nada, pues que estábamos comentando aquí pues que se puede hacer un paralelismo con el derecho penal, que siempre se ha hecho pues por motivos de urgencia. Estamos comentando el terrorismo, por ejemplo, pues hay que endurecer las penas para acabar con el terrorismo. Se ha acabado ya con ETA y con los Grapo, y de repente anuncian Gallardón que va a instaurar la cadena perpetua, lo llama prisión permanente revisable, no lo llama cadena perpetua, pero va a seguir endureciendo las penas. Y Paco estaba también haciendo una reflexión de las suyas antes, que a lo mejor quiere no, comentar. No, no. No, pues decía él que estas reformas para que laborales, no ya las penales, para que surjan efecto deberían hacerse en tiempos de bonanza económica, en el 2006, por ejemplo. Lo que pasa es que estábamos comentando que, cómo lo justificas, ¿no? En el 2006 no puedes, necesitas la crisis para justificarla y que no parezca pura ideología neoliberal. Después de todo lo que hemos estado hablando, en esencia, la reforma laboral lo que busca es abaratar el despido. Pero, sin embargo, desde la patronal se habla de las ventajas que se van a obtener para los trabajadores. ¿Cuáles son esas ventajas? O sea, ¿qué...? ¿Hay algo en esta reforma que no hayamos oído, que nos da alguna ventaja? Solamente lo saben ellos, y no lo quieren decir a los demás. Es la patronal y... Aparte de como les pillaron las cámaras hace poco descojonándose de la risa cuando iban a explicar la reforma laboral y se tuvieron que decir seamos serios, que hay que dar imagen, se están riendo de nosotros completamente. Sí hay una cosa que mejora, que era la sucesión de contratos temporales, que había sido así hasta la reforma del PSOE. Se había eliminado, o sea, cuando tenías durante 2 años contratos temporales pasabas a ser indefinido. Lo quitó el PSOE en la reforma de 2011 y lo ha metido el PP en 2012, pero para que surta efectos a partir de 2013. Esa es lo mejor que ha habido. Problema, hemos hablado antes del periodo del contrato indefinido nuevo. Como no va a haber contratos temporales, nos podemos permitir hacer lo que queramos con ellos. Total, no van a existir. Y el resto de las mejoras son para ellos. Por eso se ríen. Hombre, se me ocurre que ahora, ¿no?, en cadenas... En 2013, ojo, que todavía falta, encadenas tus contratos temporales que te han ido haciendo uno detrás de otro y de repente dices, qué bien, tienes un indefinido. Un indefinido con un periodo de prueba de 1 año. No. No puedes. No. Ya has tenido previamente tu periodo de prueba de todos los temporales que has hecho. Con indemnización de 33 días. Bueno, vale, bien. Pero bueno, algo es algo, yo qué sé. Es por aferrarme a un clavo ardiendo, yo qué sé. Bueno, bien. Luego, por otra parte, además de lo que dicen la patronal genérica como tal, los representantes de los trabajadores autónomos y de las pymes, ¿no? Hace poco podía ver una entrevista en televisión, hablaban de que hasta ese momento ellos son los principales afectados por la crisis, ¿no? Dice, por un lado, la disminución del negocio, ¿no?, inherente a una crisis económica, y por otro lado, por la falta de liquidez y la morosidad de la administración que ha llevado a muchos de ellos a cerrar negocios, a declararse suspensión de pagos. ¿Sabréis o podríais decirnos qué porcentaje del parque empresarial representan en España los autónomos y las pymes, más o menos, así aproximadamente? ¿Son muchos realmente? Son un montón. Las empresas de menos de 50 trabajadores, que es lo que se suele considerar pyme, son el 99% de las empresas en España, que hacen el 95% de los contratos. ¿Y el objetivo de estos pymes o autónomos tiene que ser, o entendéis vosotros, que, bueno, yo entiendo que son empresarios igualmente, ¿no? Pero sus objetivos a lograr mediante la reforma deberían ser los mismos que las grandes empresas, o tienden a tirar para otro lado? Por un lado, hay dos formas de verlo. Yo considero que son empresas. Y hablando en lenguaje obrero clásico, su intención es aumentar la plusvalía y eso solo se consigue aumentando la explotación. La reforma laboral les viene que ni al pelo. Pero tienen también otro problema. Su nivel de facturación es menor, con lo cual viven más al día. Esta reforma, como decíamos, no vamos a dejar de decirlo, genera miedo, genera no saber dónde vas a estar mañana, con lo cual lo normal es que el consumo disminuya. Y estas empresas viven en el día a día y pueden verse perjudicadas por esta sensación de incertidumbre que va a hacer que la gente consuma menos. Entonces, es posible que incluso a ellos esto no les beneficie. Bueno, yo no sé, con respecto a la entrevista que veía el otro día con sus representantes a nivel nacional, la verdad es que eran más prudentes. Es decir, bien, apoyaban la reforma, pero desde un punto de vista más suave y con menos risas que lo que podíamos ver del señor Rosell, por ejemplo. Bueno, ¿y qué os parece que se podría hacer para cambiar un poco esta tan extendida mentalidad que hay entre los españoles de que los empresarios son empleadores, ¿no? Y que por tanto hay que darles lo que piden para que generen más puestos de trabajo, porque es la única salida a la crisis. Esta es una especie como de versión del siglo XXI de viva las cadenas, ¿no? Vivan los empresarios que nos dan trabajo, démosle lo que pidan. ¿Qué se podría, o cómo se, aparte de este tipo de difusión que estamos haciendo ahora mismo, de por qué los españoles confiamos en los empresarios, así en términos general? Yo creo que hay que recuperar, olvidarse del ciudadanismo, de la ciudadanía, de todos somos iguales. No, ya se ha dicho hace mucho tiempo que aquí hay clases sociales y que las clases sociales luchan entre sí. El beneficio del empresariado perjudica al trabajador. Yo creo que hay que volver un poquito a los clásicos. Sí, sí. Y ver que no estamos en el mismo barco, que amenazan con que se van, pues como se decía en Argentina hace 10 años, ¿no? Que se vayan de aquí. Se cantaba eso mucho. Pues es otra cuestión que también tengo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es una amenaza real esa, ¿no? Y los empresarios hablaban el otro día concretamente, estos de las pymes, decían que la movilidad de un empresario hoy en día es altísima y que si se le presiona demasiado, pues se van. Y además hablaba justamente, decía que esto era así, excepto en aquellos empresarios que estaban sujetos al suelo, ¿no? Tipo agrícola, por ejemplo. Cosa que tampoco es cierta, porque recuerdo cuando en aquellas épocas del trasvase del Plan Hidrológico Nacional, aquel bárbaro que planteaban, los empresarios de almerienses, sobre todo los de Ejido, sus plásticos, decían que si no les daban agua se iban a Turquía o a Marruecos, cosa que han empezado a hacer poco a poco, por otro lado. ¿Hasta qué punto es real esa amenaza de si no nos das lo que pedimos, nos vamos? Sí lo hay, pero el problema es si queremos ceder a sus chantajes y que a cambio de que no se vayan aumente la explotación, tanto nuestra laboral como de la tierra, ambiental, con el ejemplo que has puesto los invernaderos de Almería. Que se vayan con sus plásticos y que no les dejen entrar en Marruecos tampoco, que desaparezcan. Es lo que a lo que iba Dani un poquito, es que se vayan todos. Ha habido ejemplos, no hay que remontarse a las colectividades de Aragón de recuperación de tierras, ha habido ejemplos en la crisis económica argentina de los trabajadores, que se llaman trabajadores, pues son ellos los que saben trabajar, han tomado las fábricas. Sí, en esa línea os recomendamos un documental, seguramente lo habréis visto ya, que se llama La Toma, que va sobre eso mismo, la recuperación por parte de los trabajadores de estos, pues de los medios de producción, cómo lo toman ellos y de forma asamblearia lo gestionan. Y ahora mismo, pues Grecia puede ser un ejemplo muy bonito, además muy cercano, cierre de hospital en Kilkis, los trabajadores han decidido que, bueno, nosotros somos los médicos, nosotros somos los enfermeros, somos el personal de limpieza, somos nosotros los que sabemos gestionar este hospital. Lo hacemos. Probablemente mejor. Lo hacemos nosotros. Nos hemos ahorrado a todos los parásitos que tenemos arriba, a todos los que nos jodían, lo hacemos nosotros. Más ejemplos, el periódico Elefantopía, también en Grecia, que puede ser como el equivalente a Público aquí, tanto a nivel pseudoideológico como a nivel de situación de crisis, los trabajadores han hecho lo mismo. Cerró el periódico y lo tomaron ellos y lo distribuyen ellos. Al hilo de lo que estáis comentando ahora, de que los trabajadores y los empresarios en realidad no vamos en el mismo barco, nos pasan también a través de Twitter una circular que hicieron precisamente eso, circular la patronal, la COE y Cepime estos días atrás, hablando, era una proclama incendiaria, ¿no?, hablando de que secundar la huelga general, bueno, pues era... bueno, que era ilegal y que era una convocatoria política y que se daba instrucciones a los afiliados a la COE de cómo tenían que actuar en términos de represión laboral ante los trabajadores que hicieran, secundaran el paro del 29 de marzo. No sé si habéis leído la circular de esta gente. No, lo que hemos visto son las listas de empresas que están impidiendo a los trabajadores hacer huelga. Una lista muy amplia, por cierto. Leo una parte, así ya la compartimos así un poco entre todos. Decía, esto está publicado en el plural.com. A los que estéis en el Twitter vais a ver ahora el link, porque lo hemos retuiteado de lo que nos ha comentado este oyente. Dice, la COE y Cepime denuncian que el 29M afecta al proceso de diálogo social y se presentan como víctimas. Los empresarios y la economía española en su conjunto somos meros receptores pasivos de una huelga general instrumentada como el ejercicio de una clara presión política. Insisten en que huelgas como estas son definidas por la doctrina con claridad como huelgas políticas y en que han debatido en muchas ocasiones la legitimidad de estas huelgas y la responsabilidad que se deriva de las mismas respecto a los daños que ocasionan, apelando al derecho a garantizar el derecho al trabajo. Para la patronal, el ejercicio de la huelga general conlleva riesgo de violencia y también cuando, como en esta ocasión, tiene como motivación principal poner en tela de juicio el ejercicio de la soberanía nacional por medio del poder legislativo. Eso es lo que es un extracto de lo que decía una circular que, como decimos, publicó la COE y Cepime y que hizo circular entre sus afiliados, ¿no? Y les venía un poco a decir esto. Es más larga, pero no vamos a leer más. Me ha recordado mucho lo que todo el comunicado, más o menos, y al hilo de lo que hablábamos de los pequeños empresarios, como mucha gente que les ve como gente normal, gente compañera y noble. Sí, incluso. Viendo ahora la foto del 15M, sacaron cuando la ocupación de Sol... estos mismos pequeños empresarios, que deben ser nuestros aliados, nuestros compañeros, sacaron un comunicado muy, muy parecido a ese, diciendo que estaban teniendo muchos daños, muchas pérdidas en cuanto a... Un montón. Yo tengo que decir, recuerdo que eran 70 millones de pérdidas en pequeño comercio en 15 días en Sol. Que hay un estanco, una tienda de... Dices, Dios, ¿pero cuánto factura esta gente al año? O sea, ellos solo deben facturar en torno a los 1.000 millones de euros anuales. Vendían 70 millones de periódicos en Sol, entonces. Sí, increíble. Pues esos mismos pequeños empresarios eran los que pedían a la delegación de gobierno que nos pasaran por las armas. Y más o menos es lo que están diciendo en este comunicado. A mí lo que me ha recordado es a la portada del ABC, del día que se aprobó que la huelga fuera el 29M, que ponía algo así como los parásitos salen a la calle o algo así. Contra los parados. Pues os voy a decir que... Es verdad, los parásitos se van a la huelga contra los parados. Eso es, sí, sí. Pues a mí me ha recordado por el tonillo y por el lenguaje utilizado a aquel legendario ideario de Primo de Rivera que decía, España es una unidad de destino, el universal, aquello de por el imperio hacia Dios y cosas de esas. Tiene más palabrería y poca chicha que cualquier otra cosa, ¿eh? Y lo poco que dice es un sinsentido, pero bueno. Ejem. No vamos a soliviantarnos más entre nosotros. ¿Os parece oír otro temita más? Venga, yo creo que es el momento. Vamos a colación de lo que hemos estado hablando... Ahora mismo vamos a escuchar el tema A la huelga de la banda Puaj, del disco Diario de una democracia del 2001. Para todos aquellos que no lo sepáis, Puaj fue una banda de estilo muy heterogéneo, pero siempre próximo al punk y al hardcore, lo que nos mola aquí en Barrio Canino, vamos. Muy alejado de los planetas, por supuesto. Of course. Que fue evolucionando durante los 16 años que estuvieron en activo. Ideológicamente sí que estuvieron más definidos y en ningún momento se mordieron la lengua a la hora de autocalificarse como anarquistas. Sus discos, algunos de ellos acompañados de libros, venían cargados de artículos y referencias libertarias. Llegaron a publicar 8 discos, ni más ni menos, y un DVD. Además, el disco del que hemos extraído el tema de hoy, A la huelga, el disco Diario de una democracia, fue el que les hizo más populares y marcó su trayectoria desde que salió en el 2001 hasta su disolución en el 2007, periodo en el que su actividad y militancia libertaria aumentó un montón. Vamos a escuchar el tema La Huelga, que es una adaptación de una canción cuya composición se atribuye a Chicho Sánchez Ferlosio, del cual estuvimos hablando la semana pasada aquí en Barrio Canino, aunque también fue muy popular la grabación de la que ella hizo el músico chileno Rolando Alarcón. Así que nos vamos a quedar con este título de A la Huelga. Interesante charla la que estamos teniendo hoy aquí en el estudio de Agora Sol Radio y de Canal 33 con Daniel Lamelang y Javier Galán. Ellos forman parte, son miembros de la Asamblea de la Publicación Anarquista Todo por Hacer, que empezábamos hablando de ella hoy en este Barrio Canino, una publicación que, bueno, es un panfletillo de 4 folios aproximadamente, de publicación mensual, del que se han publicado varios especiales también, uno de ellos, el del mes de febrero, si no me equivoco, es el que trata sobre la reforma laboral. Se pueden descargar desde la página web todoporhacer.org, que ahí la verdad es que vais a encontrar el texto este concretamente de la reforma laboral, bastante bien explicadito, bastante resumidito, pues todo lo que llevamos hablando en realidad durante la última hora y media aquí en Agora Sol Radio. Interesante charla también que estamos compartiendo a través de Twitter con los perretes que estáis ahí dando la turra de 140 caracteres. Y bueno, pues ya vamos a pasar un poco a las últimas preguntas de la entrevista y ya vamos un poco a cuestiones un poco prácticas, basadas también un poco en lo que vosotros nos contéis. ¿Por qué te ríes, Paco? ¿Por qué? No, yo os he hablado de seguir cambiar un poco la dinámica, pero adelante, líder espiritual. No, habíamos pasado habíamos dicho de ir a las dos últimas preguntas, ¿no? Bueno, pues eso, cuestiones prácticas, ¿qué se os ocurre que podemos hacer cada uno de nosotros a nivel individual para luchar contra la reforma laboral? ¿El día de la huelga en concreto o en general? Así es. Ambas dos, el día de la huelga y en general. Pues el día de la huelga, yo recordar a la gente, vamos, que la huelga no es para no ir a trabajar y quedarse en casa sin más, sino que hay que estar en la calle, hay que participar en los piquetes que se hagan. Y además yo creo que este año hay una novedad un poco interesante, que es que también a raíz del 15M, las asambleas de barrios que se han generado y demás, yo creo que esta vez en los barrios, en esta huelga, se va a hacer más que en huelgas pasadas. Entonces, bueno, pues es un momento interesante para juntarte con tus vecinos y vecinas y hacer cosas, pues no solo en los puestos de trabajo grandes, en el centro, en los centros comerciales o en las fábricas, sino que a lo mejor en el barrio de cada uno. Hay que visibilizar el conflicto. Se van a volver locos a la hora de contabilizar acciones. En todos los barrios hay cosas, ¿no? No, veremos. Y luego sobre la huelga, el día de la huelga, mucha gente está diciendo yo no voy a hacer huelga, o la convocan los sindicatos. Yo creo que tenemos que tener muy claro que no, que la huelga no es una herramienta a los sindicatos, es una herramienta a los trabajadores, y que ese día es también un momento en el que le podemos recordar a los sindicatos que no son nada, y la mejor forma de hacerlo es superarles en su propio terreno. El que la huelga sea nuestra, recuperarla, que los piquetes no sean con banderolas de plástico de comisiones, que sean los vecinos organizados, los trabajadores, los parados, que por su propia organización, y ahora a raíz de la eclosión del 15M, la gente está viendo la asamblea como una... Uh-huh. Un funcionamiento que se puede utilizar, que ahí tenemos que estar y que hay que recuperar la huelga, que la huelga es nuestra, no es de Comisiones y no es de UGT. Es que ese es el problema, ¿no? Quizá con mucha gente. Comisiones y UGT despiertan muchas ampollas. No han sabido, creéis, no han podido tener algún papel en esta última reforma laboral, desde vuestro punto de vista personal. Lo que decíamos también en la publicación es que la reforma laboral es tan dura como es, tan agresiva, como dijo Windows, porque sabían o creían que podían hacerlo, porque estaban sobrados, se veían muy fuertes. Y yo creo que son fuertes, ahora mismo lo son, la clase obrera está desorganizada, y que mucha culpa de eso lo tienen los sindicatos. Han creado un nivel de parálisis muy, muy grande gracias a todo el pactismo que ha habido desde la transición, como en lugar de ser una herramienta de lucha, como decíamos que tenía que ser un sindicato, han sido una empresa que realizaba cursos de formación, que daba asesoría jurídica, que negociaban los convenios colectivos en el mismo sillón que la patronal, y que han buscado la participación de los trabajadores a través de elecciones, a través de la afiliación, a través de pagar cuotas, pero en ningún momento han llamado a la movilización, a lo que ha sido la lucha obrera durante todos los tiempos, al estar en la calle y el pelear por las condiciones de trabajo y no negociar en los despachos. Entonces yo creo que son muy culpables de que esto se haya aprobado, porque han permitido el clima de miedo, de apatía del trabajador. Y de confianza del empresario. De confianza del empresario y de la cultura del delegacionismo, de están los sindicatos, ya lo harán ellos. Pues darnos cuenta que no. Sí, sobre todo que ellos no lo hacen. Es decir, saber que los sindicatos no van a dar la cara por ti, es decir, que no tienes defensa. Lo que me lleva a preguntaros, ¿a partir del día 29 qué? Bueno, pues hombre, no es una pregunta fácil, por una vez que no haces una reflexión y preguntas. Pero bueno, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esta situación de gran debilidad de los sindicatos, pues la cita que he citado antes del profesor catedrático de sociología, y que habla de que las personas se van a organizar al margen de los sindicatos. Yo creo que un buen ejemplo de funcionamiento nos lo ha puesto las asambleas que han resurgido a raíz del 15M, y que los conflictos laborales pues se van a empezar a tratar pues de formas distintas. Hay que buscar alternativas al funcionamiento sindical tradicional, y a lo mejor un buen ejemplo pues lo tenemos con la plataforma Afectados por la Hipoteca, cómo han gestionado el tema de desahucios. Pues de un grupo de vecinos, de forma informal, se reúne pues para ayudar de forma solidaria a un vecino al que van a desahuciar, y allí pues se hacen medidas de presión que funcionan sobre todo, pues en este caso, es pues con el dueño de un piso, pues también se puede pasar a hacer lo mismo con el dueño de un pequeño comercio, de una pequeña empresa o una empresa mediana. En esta línea existe ya en distintos países, en distintas ciudades, lo que se llaman redes de solidaridad. La más fuerte a lo mejor es la de Seattle, en Estados Unidos, la red de solidaridad de Seattle, que pues gestiona de la misma forma que a lo mejor lo ha hecho la plataforma de afectados por la hipoteca, los conflictos laborales, los conflictos vecinales en temas de desahucios y demás. No sé si a ti se te ocurre algo más. No, volver otra vez, olvidarnos de la ciudadanía, olvidarnos del delegacionismo y olvidarnos de las juntas de distrito, el recuperar las herramientas que la clase obrera y los anarquistas hemos defendido toda la vida. Autoorganizarte en tu centro de trabajo, en tu barrio, practicar la acción directa, el tomar tú mismo las riendas de tus problemas, el no esperar a que nadie haga las cosas por ti, porque ya hemos visto que así nos hundimos. Pues, como decía Super Ratón, no olviden asamblearse y autoorganizarse. muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. No nos queda mucho más tiempo para acabar el programa. Ha sido un placer. La verdad, habéis sido bastante instructivos y didácticos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Vosotros. Os vamos a tener que invitar otro día para que contéis chistes, porque no, hemos estado a gusto con vosotros, pero como decíamos antes, la charla realmente nos encabrona, así que nos tenemos que desquitar un día con vosotros para pasar un buen rato aquí y pasárnoslo bien, que es lo que nos gusta hacer en la radio, y reírnos un ratillo. Nos podemos desquitar el día 29 en las calles. Vale, eso me ha gustado más. Sí. Pero bueno, los chistes también. Los chistes también, ¿eh? También. El día 30. El 30. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la charla sobre la reforma laboral con Daniel y Javier, y vamos a escuchar un poquillo más de musicola. Venga, pues este tema me lo he traído yo por la manga. Si no gustaban los planetas y si no gusta esto, me da lo mismo. Este tema había que ponerle. Es una, como la verdad que intentamos siempre en Barrio Canino, reírnos un poco de todo. Pues lo que se reían hace ya unos cuantos años eran Defcon 2, y o sea, aquel disco suyo, Armas para el Pueblo, del año 93, nos ponían a tono un poquito con este tema Mineros Locos. Y es verdad que es una visión un poco entre surrealista y absurda y tonta del tema de los trabajadores y sus reivindicaciones, pero desde luego que te pone un puntito de ánimo a la hora de salir a la calle todos los días. Vamos a oír este Mineros Locos, Armas para el Pueblo. cordero. Queridos caninos, ha llegado el momento de la destrucción. Es el momento del poema del nunca suficientemente reverenciado Profesor M. ¿Qué hacías antes? Antes tenía un trabajo. Me refiero a uno de esos trabajos que atan los días y los hacen iguales. Como 2 minutos sentados en el mismo banco son solo uno. Los días de cobrar eran buenos. Dormía muy poco, 3 o 4 horas. Salía todas las noches. Por las mañanas, mientras volvía a casa o directamente al trabajo, me sentía al principio de algo y al final de algo. Los días se arrimaban en espiral. Arrastraba la sensación constante de estar herido, sobre todo después de una noche con cocaína. Tropezaba todo el tiempo y me gustaba. Tropezar supone algún tipo de accidente. Oía los Sex Pistols, a los Clash, volvía a trabajar, salía del trabajo y me iba a beber. El trabajo no era nada, solo una especie de presión invisible, una serpiente en el barro. Pero tampoco demasiado malo ni demasiado duro, como mucho estúpido. Algo que hacer, como estar sentado o estar de pie. A peor que al trabajo. Recuerdo Soul Stay or Soul I Go de los Clash. Recuerdo las mañanas más que las noches. Y estar desarticulado, como uno de esos muñecos del cuerpo humano en los que había que ir montando todas las piezas. Un muñeco de plástico desarticulado. También recuerdo Nebraska de Springsteen, sobre todo Johnny 99. A Johnny le echaban del trabajo, así que se ponía a buscar otro. Pero estaban cerrando las fábricas y no había nada para él. Entonces Johnny bebía y conducía su coche a toda velocidad. Después se compraba una pistola y le disparaba a un vigilante. Al final estaba ante el juez y decía: deje que me afeiten la cabeza y me ejecuten de una vez. Era una buena canción. ¿Qué hiciste después? Después se acabó el trabajo. Comprobé que la mayor parte de las luces se encendían y se apagaban sin contar conmigo. Cines, cafeterías, grandes almacenes, coches, trenes y aviones, las farolas en los puentes y los semáforos. Así que puse los dedos sobre los interruptores que podía controlar. También imaginé que venía algo mejor y me sentí a esperar dentro de Blood on the Tracks de Dylan. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Pobrecito. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. La semana que viene volveremos por aquí. Aquí acaba este especial sobre la reforma laboral de Barrio Canino, aquí en Ágora Sol Radio. El lunes lo tendréis en el podcast Canino, en barriocanino.blogspot.com, y esperamos darle toda la difusión posible, pues eso, esta semana, lunes, martes, miércoles, sobre todo de cara a la próxima huelga general del 29 de marzo. Y bueno, esperamos también que la charla que hemos tenido aquí con Javier y con Daniel pues llegue lo más lejos posible, que todos escuchéis, podáis participar también de esas reflexiones que nos han dejado ellos hoy aquí, de las reflexiones también de Paco, como siempre. Y bueno, pues la semana que viene volveremos, además con un tema interesante. Uno de los temas está sin confirmar, así que no lo vamos a anunciar, pero sí que os anunciaremos que estarán por aquí algunos de los organizadores de esa protesta laica que se había convocado aquí en Madrid para los días de la Semana Santa y que ha sido prohibida por la delegación de gobierno. Pues entra por aquí con nosotros nuestro amigo Julio Reyero, que ya estuvo por aquí cuando la JMJ, y volveremos a hablar de la utilización del espacio público y de la capitalización de ese espacio público por parte de las autoridades eclesiásticas. Hasta la semana que viene, por mi parte, no tengo nada más que decir. Bueno, hasta la semana que viene. Ya sabéis, chicos, antes de que os ejecuten como a Johnny 99, comprar una pistola, o mejor, robarla, coño. Yo también me despido, hasta la semana que viene. Y bueno, ya sabéis que ahora nos vamos de cañas para digerir todo esto, así que nos vemos en las calles. Y para despedirnos, después de volver a despedir a nuestros invitados, Daniel, Javier, un placer tenernos aquí. Vamos a despedirnos con un tema que la verdad a mí siempre me ha llegado mucho al corazón y que creo que es imprescindible en estos días previos a la huelga. Hay mucha gente que tiene dudas, tiene miedo, pero como nos decían Fugazi ya en el año 89, ha llovido desde entonces, en the waiting room, ¿no?, en la sala de espera. En principio cualquier tema de Fugazi hubiera valido para este programa, si se las gasta el señor Ian McKay, ¿no?, el cantante y líder de Fugazi. Pero la verdad es que Waiting Room, la sala de espera, es, aparte de ser un gran tema musicalmente hablando, tiene una letra que la verdad que nos llega adentro. Dice, os voy a decir un trocillo de, para aquellos que no sepáis o no conocéis la canción, traducida a castellano, dice: estoy planeando una gran sorpresa, voy a luchar por lo que quiero ser, no voy a cometer los mismos errores porque los conozco, porque se malgasta tiempo y efectividad, y la efectividad es la clave, desde la sala de espera. Fugazi.